Rebeldes exteriores. Porque la discusión debe estar más presente en nuestra realidad. Rebeldes estereotipos. Más realidades por discutir. Gris tarde de sábado en la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos una vez más a esta, vaya uno a saber qué número de emisión de Rebeldes Estereotipos aquí en nuestra casa, en el aire de FM La Tribu. Nos escuchás en el 88.7 MHz de tu radio receptor. Hoy el programa va a salir muchísimo mejor que la semana pasada, básicamente porque estamos con Hernán. ¿Cómo estás, Hernán? Cállatelo. No, va a salir mejor porque falta la cabeza del programa. La cabeza. Estamos descabezados. Acabas de romperle un búmetro a Guadalupe. ¿Cómo estás vos, Cristian? Muy bien. 4866-1095, rebeldes@rebeldes.org.ar, nuestras vías de comunicación. Y aquí, guiados por la imagen del Gauchito Gil, damos comienzo a este programa, que va a estar dividido básicamente en dos: antes de la tanda y después de la tanda. Uh-huh. Y antes de la tanda, vamos a hablar respecto de un nuevo aniversario del atentado a la AMIA. Uh-huh. Vamos a tratar de linkear esto un poquito con algunas cuestiones que se están aprobando en el Senado y en el Congreso. O sea, ya es ley. Estamos hablando de la ley antiterrorista aprobada el mes pasado por el Congreso Nacional, digamos que promovida por el Poder Ejecutivo Nacional, presionado a su vez por el Grupo de Acción Financiera Internacional. Mirá vos qué nombre, ¿eh? No tenés chapa. O sea, un grupo económico internacional presiona a un Estado para que apruebe una ley enteramente política, que poco tiene que ver con la economía. Nunca he visto eso, ¿no? Que un grupo económico presione un Estado. Y la verdad que me suena un poquito a mí. Bueno, podemos hablar de las dos cosas básicamente porque la AMIA fue un atentado terrorista perpetrado por vaya a saber qué agrupación internacional con una conexión local, básicamente, pero promovida desde el exterior. Algunos dicen que fueron sirios, otros dicen que fueron iraníes. En los últimos dos años, se le está dando mucha bola a la pista iraní y se está dejando de lado otras pistas, otras conexiones, digamos, otros posibles perpetradores de este atentado. Cosa que nos ubica, nos alinea con los gobiernos de los países centrales, Estados Unidos, básicamente, que apunta sus cañones, literalmente hablando, hacia Irán. Nosotros, al decir que los que cometieron el atentado a la AMIA fueron iraníes, nos alineamos con ellos, porque se empieza a hablar también de la triple frontera y se empieza como a agitar de nuevo toda esa cuestión. Pero bueno, para hablar de esto, que nosotros somos meros interesados en el tema, no estamos muy interiorizados, podemos hablar con el periodista Walter Gubar, que acaba de escribir un libro sobre el atentado a la AMIA. Walter, ¿cómo te va? Te saludamos acá en Rebeldes Estereotipos, José y Hernán. ¿Walter? Se fue Walter. Bueno, mira vos. Sigamos hablando nosotros hasta que el señor Romero apriete los botones del teléfono e intente comunicarlo de nuevo. Un poquito más sobre la ley esta antiterrorista, que si no podemos hablar bien del tema hoy, vamos a hablar más profundidad la semana que viene. Propone que... Es bastante macabra, sí, en principio. Exactamente. Contame un cachito de qué se trata, ya que sí que es macabra. Bien, vamos a hablar en profundidad la semana que viene. Ahora, es una ley que dice, a grandes rasgos, lo siguiente. Sí. Somos todos socios, a suponer algo, somos todos socios del Club Atlético River Plate. Sí. Alguien del Club Atlético River Plate decide llevar adelante un acto terrorista, sí, como por ejemplo cortar una calle, y todos los que somos miembros de ese club podemos ir presos. Porque alguno del club cometió un delito. Bien. Es macabro. Ahora sí, Walter Gubar nos está escuchando. Somos José y Hernán. Walter, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, todo bien. Me alegro. Walter, escribiste un libro que habla sobre el atentado a la AMIA. ¿Cómo se llama el libro y qué enfoque tiene? Bueno, en realidad es un libro escrito hace ya 11 años atrás. Ajá. Y trata sobre los dos atentados, sí. El de la Embajada de Israel y de la AMIA. El libro se llama El Tercer Atentado y el título naturalmente apunta a la idea de que en tanto permanecieran impunes esos dos atentados, siempre la Argentina corría el riesgo de ser el blanco de un tercer atentado. O sea, está claramente todavía en condiciones de recibir un tercer atentado. Bueno, creo que sí, fundamentalmente porque en ninguno de los dos casos, ni siquiera, más allá de las pistas y en algunos casos que resultaron falsas y de los encubrimientos, nunca se esclarecieron debidamente, nunca se detectó la logística utilizada, y menos aún se detuvo o se juzgó a los responsables, ¿no? En ese sentido, cabe pensar de que existieron células dormidas, esas mismas células que no solo perpetraron un primer atentado, sino que después tuvieron la capacidad para repetir un atentado en el mismo sitio, en el mismo país, y salir absolutamente impunes, ¿no? Claro. Walter, en el último año, en los últimos dos años, como que se reavivó la cuestión de la pista iraní. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esa pista? Hay un grave problema con el tema de la pista iraní, y es este de que en este momento se confunde el tema de la pista iraní con la postura norteamericana e israelí que pretenden atacar, inclusive invadir a Irán. Yo me precio, entre comillas, de haber escrito un libro que apunta fundamentalmente a la pista iraní hace 11 años atrás, con lo cual por lo menos no se puede acusar de que esa pista en aquel momento era oportunista o que se subía al tren de los Estados Unidos. Todo lo contrario. Claro. Creo que la pista iraní es, para mí, desde mi punto de vista, una pista principal, y en el libro desarrollo un montón de evidencias, si no judiciales, al menos periodísticas y diplomáticas, respecto a por qué planteo esta pista. Pero la pista iraní no es excluyente de otras pistas, y creo que inclusive la actual investigación no excluye una de otra, En general, si uno estudia los atentados terroristas perpetrados en Europa por células similares, siempre existieron formas complejas, combinadas, donde existían cuadros o existía un operador de una determinada nacionalidad, y después existían a distintos niveles componentes o miembros de otras nacionalidades. Obviamente los miembros de una y otra pista compartían el móvil del atentado, pero cuando se trata fundamentalmente de causas vinculadas con fundamentalismo islámico, el Islam está obviamente, y fundamentalmente el fundamentalismo, ¿no? Está por encima de un concepto nacional, es supranacional, y en ese sentido no se debería excluir la posibilidad de la participación de otros sectores, y creo que van a volver a cobrar fuerza algunos aspectos de la famosa pista siria. Uh-huh. Lo cual no excluye a la pista iraní. Claro, o sea que el argumento que dice que los atentados cometidos en la década del 90 fueron una coyuntura especial porque Argentina está gobernada por un presidente que nos embarcó en una guerra contra ciertos países del Oriente Medio, no sería este caso, porque esta es otra coyuntura donde no estamos ya embarcados en una guerra con esos países, no participamos en la última ofensiva, y según vos podríamos sufrir otro atentado igual. Sí, yo no es que ponga el eje en este momento en la posibilidad de un atentado. De todos modos, creo que efectivamente, en la medida en que, creo que el manejo de este tipo de temas debe hacerse con suma cautela. Por ejemplo, no irritar innecesariamente con acusaciones que después no se pueden sostener. Claro. Creo que eso de esa experiencia ya la hemos tenido, hemos pagado un precio muy alto por hacer ese tipo de cosas, El ex embajador iraní en la Argentina fue detenido en Londres y después hubo que pedir prácticamente disculpas, y Londres lo tuvo que indemnizar porque el pedido de detención no estaba debidamente formulado, pese a que ese personaje, el ex embajador iraní en la Argentina, ya había tenido, había perpetrado actos de terrorismo mucho antes de venir a la Argentina, y están documentados en ese caso en España, ¿no? Uh-huh. Es decir, que digamos, más allá de digamos el problema de en muchos casos de la justicia argentina es que no ha actuado con la solvencia, con la prudencia, y fundamentalmente con la seriedad que esto requiere. Digamos, para contestar a la pregunta respecto a si los atentados estuvieron directamente relacionados con la participación argentina en la Guerra del Golfo, yo diría que esa es una sola de los componentes importantes, pero uno solo de los componentes al fin. Yo creo que al comienzo del menemismo se le formularon a varios países del mundo árabe, entre ellos a Irán, entre ellos a Siria, también a Libia, una serie de promesas que el gobierno de Menem incumplió. Además de todo esto, hay que tener en cuenta que durante toda la década del 80, inclusive comienzo de los 90, las Fuerzas Armadas Argentinas participaron activamente en la guerra entre Irán e Irak, de una manera muy perversa, porque mientras la Fuerza Aérea tenía grandes negocios con Irak, inclusive se embarcaron juntas en el desarrollo del misil Cóndor, el ejército, fabricaciones militares, vendía armas a Irán. Es decir, que digamos, le vendíamos a las dos partes, era una forma de nunca, digamos, el aspecto más siniestro, si se quiere, de una guerra, digamos, es el costado siniestro, claro, para que se maten entre sí. Es el costado siniestro de la neutralidad, en vez de no estar a favor de las dos, de ninguna de las dos posiciones, no estábamos en contra de ninguna de las dos, era al revés. Claro, no solo eso, sino que en ambos casos se violaban los embargos de decretados por Naciones Unidas, digamos, que el famoso caso del contrabando de armas a Croacia y a Ecuador, por el cual después estuvo detenido Carlos Menem, fue en realidad una anécdota o una repetición de una serie de violaciones anteriores a este tipo de leyes, porque allí también se violó una decisión de Naciones Unidas que no se podía vender armas a las partes en conflicto. Uh-huh. Carlos Menem, no, digamos, para hablar, digamos, de evidencias concretas, hubo un cuñado de Menem, Emir Karim Yoma, uh-huh, no el famoso Emir, sino otro cuñado, Karim Yoma, que estuvo a cargo de, lo pusieron, digamos, cuando Menem asumió el poder, a cargo de una secretaría especial dentro de la Cancillería que manejaba las relaciones con Irán, con Siria, con Taiwán y con algunos otros países, digamos, de trayectoria un poco dudosa en términos de terrorismo. Hasta que, poco antes de la Guerra del Golfo, Domingo Cavallo lo hizo echar, entre otras cosas porque Karim Yoma, en cartas escritas a Menem, decía, ¿por qué nosotros no vamos a vender lo que otros venden? Refiriéndose obviamente a armas. Claro. Y el primer atentado, el atentado contra la Embajada de Israel, se produce escasamente un mes después de que la Argentina detiene un embarque nuclear a Irán a pedido de los Estados Unidos. El barco iraní estaba esperando en un puerto argentino para embarcar material nuclear, cuando a raíz de una carta de la Embajada norteamericana se le dice a los iraníes de que no se le iba a vender algo, que los iraníes tenían legítimo derecho porque lo habían contratado, digamos, por... de manera correcta. Claro. Lo que sí llama mucho la atención es que después de que Argentina suspende ese embarque nuclear, sí, pasaron muchos años y muchas denuncias periodísticas antes de que Irán asumiera el camino legal, el camino de hacer juicio a la Argentina, y probablemente no le hizo juicio, entre otras cosas, porque estuvo involucrada en el primer atentado, el atentado contra la Embajada de Israel, ¿no? Claro, Walter, se suma a Ricardo a la mesa que te quiere hacer una pregunta. Walter, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Walter, ¿en qué grado de avance está la investigación hoy? Tenemos en cuenta que cambiaron los jueces, fiscales, hay como una especie de unidad de investigación nueva. Si pudiéramos poner del 1 al 10 un puntaje, ¿en qué grado de avance está la investigación? Por lo menos lo que es el atentado a la AMIA. Mira, es difícil poner un puntaje, pero hay una regla en la criminalística que dice el tiempo que pasa es la verdad que huye. Esto quiere decir que mientras más tiempo pasa, uno puede, digamos, avanzar en cierto terreno, pero después es como que en otros está en un permanente retroceso. Y además, lo que ha ocurrido siempre en la Argentina es que cuando uno investiga estos temas, las capas de encubrimiento son tan gruesas. Algunos son encubrimiento por el tema en sí mismo, otros son encubrimiento por otros temas. Por ejemplo, en este caso, el tema del tráfico de armas termina siendo un encubrimiento también para los atentados. El papel de los servicios de inteligencia en algunos casos termina siendo un encubrimiento para el tema de los atentados. Yo diría que ha habido los avances centrales, que además, ya es cierto que la opinión pública tiene derecho a ser crítica y a ser desconfiada, porque después de tantos engaños es lógico que uno desconfíe. En lo que se ha avanzado es en establecer con bastante lógica, con bastante eficiencia, una serie de comunicaciones telefónicas que se produjeron en los días previos a los atentados, que es lo que más ha acercado a los investigadores a tratar de ir armando el rompecabezas desde respecto a, al centro de control desde donde se condujo el atentado. No así, por ejemplo, no se ha avanzado todavía en cosas que son elementales, como puede ser los movimientos de la camioneta Traffic que estalló en la mina. Es decir, se conoce que estuvo en el estacionamiento Jet Parking frente a la Facultad de Medicina en días previos, que ingresó en días previos al atentado, pero ni siquiera se tiene constancia si cuando ingresó ya estaba cargada con el explosivo o si el explosivo fue cargado cuando la camioneta salió. Por supuesto que, por ejemplo, allí hay historias que son increíbles, como por ejemplo la desaparición de los videos de la cámara de seguridad de ese estacionamiento, así como la desaparición de un montón de otras pruebas que hubieran contribuido a la famosa... Hace poco éramos testigos de la desaparición de los cassettes, famosos cassettes en dos años del comienzo de Kirchner, que fue como una vanagloria del presidente, y que de repente esos cassettes no estaban, desaparecieron. Claro. No, en realidad Kirchner en realidad fue al revés. Los cassettes habían desaparecido y Kirchner anunció que habían reaparecido. Nunca estuvieron. Y nunca, claro. Ahora, ¿en cuánto influye, Walter, este gobierno, que hace 3-4 años que ya está instaurado, parece que va a ir por otros 3-4 años más con la señora esposa del presidente, en cuánto influye este gobierno para que se esclarezca o no el atentado? Bueno, yo creo que ha habido mayor voluntad, existe mayor voluntad de esclarecimiento, y entre otras cosas, hay que reconocer que Cristina Kirchner, como fue miembro de la Comisión de Seguimiento de los Atentados, conoce bastante el tema. Debo decir también de que altos funcionarios de este gobierno, en algunos momentos, sabiendo que yo he sido autor de este libro, me han llamado como casi con ingenuidad y me han dicho, pero ¿pues estás seguro realmente que los iraníes estuvieron atrás? Como que existen a niveles importantes del gobierno dudas, pero existe por lo menos una voluntad manifiesta, una voluntad política manifiesta, de llegar al tema. El problema de estas cosas, como les decía antes, es que muchas veces para llegar a estos temas hay que romper otras ollas de corrupción. Por ejemplo, el hecho de tocar a determinados funcionarios que pueden aún hoy estar en funciones. En el momento que se produjo el atentado contra la AMIA, el ministro del Interior era Carlos Rucauf, pero su segundo era el actual ministro de Justicia, Iribarne, y Rucauf ni siquiera estaba en Buenos Aires en el momento del atentado a la AMIA, sino que Rucauf estaba en los Estados Unidos. Estaba a cargo de Iribarne y es el que hoy maneja los designios de la justicia a nivel ejecutivo. Exacto. Entonces, esto no quiere, esto no necesariamente habla de una responsabilidad directa de Iribarne, pero aunque sí el Ministerio Interior es el responsable de la Fuerza de Seguridad. Uh-huh. Entonces, siempre hay, la otra pregunta que uno puede hacer es qué papel jugaron los servicios de inteligencia entre el primero y el segundo atentado, que no lograron evitar que se produjera un segundo atentado. De verdad, es un tema. Walter, te agradecemos mucho esta nota. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. El hecho que Argentina haya aprobado hace menos de un mes una ley antiterrorista como esta, se encuadra en recordar estos atentados, porque de hecho muchos legisladores, para argumentar su aprobación de la ley, pusieron como argumento, básicamente, para la redundancia, que Argentina haya sufrido dos atentados. Uh-huh. Era necesario porque... Porque esto. Pero el libro de Walter Ward se llama El tercer atentado, como que todavía hay una posibilidad de un tercer atentado, dice él, porque no se esclarecieron los dos primeros. Yo no sé si estoy tan de acuerdo. Para mí, esos atentados fueron en una coyuntura especial de un gobierno, como le preguntábamos a él, que se alineó con una con Estados Unidos en la guerra del Golfo y por las promesas no cumplidas con otros países antes de que asumiera Menem. Yo no creo que Argentina en este momento esté digamos en condiciones de recibir otro atentado, corra peligro de sufrirlo. Cosa que me llama más la atención el hecho de que se haya aprobado esta ley, siendo que para mí no corre ningún peligro. O sea, para mí esta ley se aprueba por presión de un gobierno financiero, un grupo financiero internacional que dice que Argentina no es un país confiable para las inversiones. Claro, o sea, no es un país confiable para las inversiones porque, entre comillas, no hay una ley que pene al terrorismo internacional. Un detalle interesante que se marcaba en la entrevista es que los actores políticos de aquel momento, reciclados, aparecen de nuevo hoy en las discusiones políticas, económicas, sociales, ya sea la ley antiterrorista, se esclarece o no el atentado a la AMIA. Iribarne es el caso más ejemplificador de eso. Yo no sabía, que no me acordaba que era el viceministro del interior de Menem, y hoy es el ministro de Justicia, y aparte es un militante kirchnerista de Capital Federal muy importante, al igual que Alberto Fernández. Son los dos que manejan la pata kirchnerista en la Capital Federal, por lo tanto, tienen influencia. Mirá vos, che, uno estuvo con Menem y el otro era mano derecha de Caballo, ¿eh? Tiene mucha influencia. Yo a lo que voy es que no creo yo que la GAF, este grupo de Acción Financiera Internacional, esté preocupado por los piqueteros en Argentina, por ejemplo. No, pero esta ley básicamente penaría... Claro. Penaría no. Pena. Si algún fiscal actúa de oficio, un corte de ruta. Exactamente. Entonces yo creo que los políticos locales se aprovecharon de la presión internacional de esta ley para poder reprimir a la protesta social más eficazmente. La semana que viene hablaremos más en profundidad sobre el tema. Perdón, José, no te quise interrumpir. 4866-1095, rebeldes@rebeldes.org.ar. Canción y tanto. Y vemos. pas toi-même ta propre loi. Et pourquoi c'est toi qui amasses quand la masse elle paye à ta place? Je regarderai le prolo. Je marcherai raide comme l'injustice, j'aurai des amis dans la police. En t'entendant pas chanter comme un rat bourgeois, tu restes bien tranquille dans ton chez-toi. Mais à force de rester assis, tu risques de finir assis. On te voit pas passer comme un rat bourgeois, tu regardes toujours droit devant toi. Mais si tu baisses jamais les yeux, bientôt tu verras. Rebeldes estereotipos. Rebeldes estereotipos. Rebeldes estereotipos. Contentos. Contentos de estar enojados. Rebeldes estereotipos. Buscando el porqué de las cosas. Como los chicos. Continuamos en el aire de FM La Tribu, haciendo aquí Rebeldes Estereotipos, 4866-1095, rebeldes@rebeldes.org.ar es nuestra dirección de correo electrónico. Si están en algún otro lado del planeta, nos pueden escuchar a través de www.fmlatribu.com. Bueno, Hernán, te he comentado algunas veces, ¿no? Recuerdo en algún momento haberte comentado acerca de estas cosas tan lindas, del software libre, de la cultura libre. Sí, José, venís con esa perolata hace mucho tiempo. Bueno, y tenemos una muestra viva de lo que es la cultura libre y la tenemos aquí en el piso. No. Sí. ¿Trajiste una computadora que compré? No. Ah. Más o menos. Estamos con Arturo Buanzo Busleyman. Arturo, buenas tardes. José, ¿cómo va, Hernán? Me la verdad, un placer estar acá. Ya. Gracias por venir. Arturo es músico y, sí, entre otras cosas, tiene una banda que se llama Futura Banda. Me llama poderosamente la atención la forma en que ellos, la banda, distribuyen su arte. Y lo distribuyen con una licencia libre que permite que todo el mundo que entre a la página o que entre a diferentes lugares donde está disponible, pueda bajar sus canciones, pueda escucharlas, pueda grabarla en CD, pueda prestarla, pueda regalarla, pueda venderla, pueda hacer reversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre y cuando digan, che, mirá. No, en fines del 94. A pionero el muchacho. Sí, en esa época yo más bien me había acercado por las cosas técnicas, era muy hackeroso, digamos, usar software libre. Después cuando crecí, bueno, tenía 12 años en esa época, ahora tengo 25, empecé a descubrir la libertad en el software y, bueno, me dediqué exclusivamente a eso. Y, bueno, cada vez que tuve banda, la anterior Infusión, hace muchos años, siempre estuvo la idea de que sea libre la música, pero cometimos el error de anotarnos en Sadaic en esa época, no entendiendo mucho, no sabiendo mucho de lo que es la libertad. Sí, lo que a mí me parece que es la libertad. Y, bueno, era lo lógico que hacer directamente. Mm-hmm. Ahora, Sadaic para muchas personas es una especie de sindicato que protege al músico. ¿Por qué decís que vos cometiste el error de meterte en Sadaic? Sabemos lo que hace Sadaic cada vez que se pasa música en todos lados, se hace una fiesta o cualquier cosa. No sé si me daba a mí para tirar demasiada porquería de Sadaic al aire. ¿Por qué no? Sí, se podría, pero es que nos estiraríamos demasiado. Está bien. Creo que cualquier persona que esté interesada, que tenga algo de libertad en la cabeza como interés, puede entrar a la página de Sadaic, la sección de reglamentos, obligaciones y todo eso. Es muy interesante leer la letra fina, y creo que eso habla por sí mismo, no tengo que decir nada. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo hace que están con esta banda, con Futura Banda? ¿En qué mes estamos? Estamos en julio 2007. Año y medio. Año y medio. Y ya tienen tienen unos cuantos temas hechos, unos cuantos temas que han subido a la web. ¿Y qué repercusión tienen cuando suben sus temas? Digamos, hoy, digamos, habitualmente quizás el inconsciente colectivo dice que, bueno, una banda empieza a tocar y, bueno, vamos a ver si podemos grabar un disco y tratar de que alguna discográfica nos publique. Ustedes, por el contrario, no siguieron el camino de... del común denominador. Del común denominador, sino que fueron por otro lado. ¿Qué alegrías les da el hecho de haber tomado otro camino? Ante todo, me gustaría aclarar de que tuvimos muchísima suerte con la gente que nos apoya. Por ejemplo, la primera mitad de los temas los grabamos gratis en un estudio maravilloso de San Isidro, que no sé si puedo decir. Sí. Se llama Art and Buttons, ahí encima de las famosas y legendarias salas de ensayo FF, complejo de San Isidro, enorme, donde estaba Rata Blanca, un montón de bandas grosísimas. Bueno, el dueño Eduardo es un capo que, bueno, nos debíamos favores mutuamente hacía tiempo y dijo, vení a grabar cuando quieras. Y bueno, finalmente, como todos tenemos un ingreso económico, dijimos, no, mira, la verdad que estamos pasándola demasiado bien, empezá a cobrarnos algo al menos. Eso fue una ayuda principalmente muy importante, así que creo que sí, bueno, logramos grabar nuestros temas, ensayar todo eso, maravilloso, pero una vez que tenemos los temas, no buscamos tirar el demo por todos lados en discográficas ni nada, sino lo publicamos en internet, en Jamendo. ¿Conoces el sitio? Sí, jamendo.com. De hecho, una de las canciones que estamos escuchando como cortina, de una banda francesa maravillosa que me encanta, que se llama Bombadillo, lo hemos bajado de ahí. Entonces, subieron francesa, banda la francesa. Mayor cantidad de reviews, o sea, de gente que tiró comentarios sobre nuestros álbums ahí en Jamendo. Va, un álbum y un single, son todas francesas. Sí, en realidad el sitio es una iniciativa francesa, entonces encontrás muchas bandas francesas. Es de punk latino, se parece algo. Es muy, muy interesante el intercambio cultural. Che, y, o sea, tuvieron mucho feedback de la gente que bajó. Se lo bajaron 1700 veces ya. Creo que a los dos meses de haberlo publicado, al primer álbum. 1700 veces, sí. Con lo cual, o sea, si vos hubieses querido mandar a hacer 1700 discos, te hubiese salido. Me dedicaría a otra cosa probablemente, no podría. Nosotros tocamos por placer de tocar, de juntarnos, de hacer música. Como decía, todos nos dedicamos a otra cosa, bueno, somos todo el palo informático, nos dedicamos obviamente a la computación. Pero qué te puedo decir. Pero, digamos, ¿no lo ves a futuro como algo que podría llegar a crecer y decir, bueno? Sí, las cosas pueden crecer. No me gusta soñar que va a crecer. Yo creo que puede crecer, como una convicción. O sea, lo veo en los chicos de la banda, lo veo en la gente que nos escucha. Ahora, el 18 de agosto, tenemos nuestro primer show después de tanto esfuerzo para, bueno. ¿Dónde va a ser? Va a ser en Speed King, en Capital. La dirección exacta, creo que es en el Sarmiento 1679, Sarmiento casi esquina de Roque Sáenz Peña. Sí. 18 de agosto. 18 de agosto cae sábado. Entradas a la venta en... Entradas anticipadas a través de nosotros. Muy a través bien. De la página de la banda, www.futurabanda.com.ar. Le pusimos com porque es más fácil de registrar que un ORG. Y no sé, tenemos que encontrar un ORG que les permita registrarlo. Y después, bueno, obviamente en puerta, ya en el lugar o como sea. Buenísimo. Podríamos regalar una también. Podremos regalar una 4866-1095. La primera persona que llame y diga quiero ir a ver a Futura Banda, que es lo que vamos a escuchar ahora, porque Arturo está con su instrumento aquí. Tiene un instrumento en la mano, Arturo, ¿eh? Así que no vengan para acá, llamen por teléfono. 4866-1095, llaman y le dicen a Ricky, Ricky, queremos ir a ver a Futura Banda, y van a ver a Futura Banda. Yo el otro día, bajando el disco desde Jamendo, encontré un tema que me gustó bastante, que se llama La Mentira. Ajá. Y Hernán también te quería preguntar si lo podríamos tocar ahora. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Bueno, está bien. ¿Te va? Sí, cuando quieran. Vamos a acomodarnos. Estamos bien ahí, vamos. Cualquier cosa me gritan. Tu vida Son esas las mentiras que mueven al mundo. Extraña es la vida, arranca mis espinas, otro corazón. No, no puedo más. El amor es una mentira. No puedo más. Ya no soy parte de tu vida. No puedo más. Es una mentira. No puedo más. Ya no soy parte de tu vida. Más o menos el pibe, ¿eh? Mirá, ¿viste? No, que lo puesto yo. Gracias. Che, y bueno, aparte de subir sus temas a su sitio y a Jamendo, están subiendo a algunos otros lugares donde la gente pueda encontrarlos y bajarlos. Bueno, todos los sitios que hay en internet donde las bandas pueden darse a conocer, estamos, creo. Estamos en music.com directamente, estamos en purevolume.com. Son, bueno, los sitios que más se usan, más como canal de difusión. No tienen ninguna relación con lo que es la licencia de los temas, ya no están vinculados en nada de eso. Pero nuestro principal canal es nuestro sitio y Jamendo. Y Jamendo. Ahí me decías que tuvieron 1.700 descargas del disco. Descargas y escuchas online, entre todo. La verdad es muy, muy interesante. Y bueno, entonces ahora el 18 están tocando y, digamos, ustedes, yo lo que había visto en Jamendo que lo habían subido como demo el disco, digamos. ¿Le falta mucho más laburo para terminar de pulirlo? Te cuento cómo estamos. Tenemos 6 temas que están en una calidad mezcla 1, le decimos, a todos programadores siempre tenemos diferentes versiones para los temas, diferentes niveles de revisión. Entonces empieza por RC1, después mezcla 1, después tendremos mezcla 2, tenemos una beta final, después no sé. Pero tenemos 6 temas en calidad de mezcla excelente, otros 2 temitas más, que bueno, hice mezcla yo en casa, que están por ahí, suenan bastante bien, pero no son de estudio, digamos. Después tenemos algunos 4 temitas más listos para entrar a grabar. Y el tema es que en Jamendo no puedes agregar temas a un álbum que publicás, tenés que ir agregando álbums. Mira. Entonces por eso la última vez yo agregué un single con la canción Últimamente, es el único tema que tiene. Claro. Nada más, y el anterior tiene 6 temas. Pero así como un álbum formal, ya definido, armadito de 14 temitas, algo lindo así, no, completo del tono. Lo esperamos tener para fin de año recién. Para fin de año. ¿Y tienen pensado, aparte de subirlo a la web para que la gente lo descargue, por ahí hacer algunas copias en CD, vender en los recitales? Hacemos copias en CD. Cada vez que sobran algunos CDs vírgenes, grabamos, los llevamos a los lugares que podemos, principalmente a amigos, a la entrada de otros recitales, tal vez tener siempre uno encima para decir, che, ¿te gusta tal estilo de música? Sí, a ver, escuchar mi banda, copiárselo a tus amigos si te gusta, todo bien, total, no hay problema, la licencia lo permite, no es que te lo doy de onda y vos lo puedes copiar, claro. Sino que verdaderamente los temas tienen licencia libre. Bien. Si lo llevamos a alguna radio está aclarado, es más, hay otra radio que se recopó con nosotros y hablaron de la música libre y todo. Cuando se enteraron de qué era lo que hacíamos, dijeron, wow, qué loco lo de ustedes, nos recabe. Está bueno eso porque mucha gente todavía viene, o sea, yo tengo una duda, por ejemplo. Ustedes dicen que se dedican a otra cosa y hacen la música por placer. Si que se quisieran dedicar a vivir de la música, ¿harían lo mismo? ¿Liberarían la música en internet? No, ante todo nos moriríamos de hambre probablemente porque somos una banda de cuarta, no. No, sinceramente, te soy sincero, yo creo en la libertad en el arte y en el software, en mi vida, en mi forma de pensar y todo. Y como banda, sinceramente creo que ganás más vendiendo merchandising, entradas de recitales, más que nada si los recitales los organizás entre otras bandas y no tanto con la venta. Empresitas que empiezan, no sé, tienen nombres como Super Ultra Rock, cosas así, no quiero decir nombres reales, pero... Creo que la ganancia para el músico iría por otro lado si se organizaban de otra manera y podría ser más ganancia. ¿Vos decís que el menos reparto? ¿Vos decís que la esencia de la ganancia no está en restringirle la libertad a las personas de copiar el disco y vender los discos? Si el disco se puede escuchar, se puede copiar. Pensar sí. De que le vas a poder restringir esa libertad. Esa libertad legalmente. No, legalmente, no, es que legalmente tampoco tiene sentido, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno. Claro, pero aparte vos, es bueno leer los... La letra chiquita en los discos que uno compra habitualmente y que dice prohibida su reproducción, regrabación, alquiler, préstamo, canje. ¿Leíste la noticia de la Recording Industry Association of America que el hijo del presidente de esa asociación, es como el Sadaico Capif estadounidense, se copiaba temas y lo compartía con sus amigos? Y obviamente ellos no le fueron a hacer juicio al chico ni nada. No. ¿Y qué hicieron? No, el chico lo retamos. ¿Qué seriedad, ¿no? Me mataba. No, bueno, después salen algunas otras noticias en los grandes medios de comunicación que dicen, hablando de la piratería y demás, y es buenísimo leer esas noticias porque siempre dice, han enganchado un pibe que bajaba música y bla, bla, bla, le metieron una multa por tanta plata, pero nunca dicen quién fue el pibe, en qué juzgado se lo juzgó. Es como una gran bola de humo, ¿no? Entonces vos decís que de todos modos si se pudieran dedicar hoy por hoy de lleno a la música, de todos modos, digamos, no. Sí, lo haríamos si nos organizaríamos más a lo sumo, haríamos lo mismo que ahora, pero sí. Le dedicaríamos más tiempo. La verdad es esa, y a nivel ingresos, a nivel económico, sí, yo creo que no tendríamos demasiado problema. Obviamente, bueno, siempre está el factor calidad, por eso digo, nos moriríamos de hambre. Pero creo que cualquier banda que se esfuerce y se convoque con otras bandas, o sea, si es una cosa, un movimiento social, algo cultural, algo comunitario, yo creo que sí, que no había ningún inconveniente. Total, la gente quiere ver un buen show y si lo tiene que pagar, lo paga, y si no, bueno, miremos la cantidad de shows y de bandas que después de lo de Cromañón dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde tocamos? Sí, hoy no hay básicamente... Fueron todos de gira, y la venta de discos sigue decayendo como siempre. Sí, las bandas siguen viviendo. Aparte, o sea, pensar en una realidad como la que vive hoy el país y América Latina en general, y pensar que un disco de música te sale 30 mangos, cuando el costo real de fabricación de ese disco es muchísimo menos, vos decís, ¿cómo combatís eso? Porque de última, o sea, está bien, o sea, no es una cuestión de precio, sino una cuestión de libertad, pero... El hecho de que los discos salgan a 30 pesos tampoco ayuda a que uno quiera comprar muchos discos. No está mal vender un disco. Si la gente lo quiere comprar, obviamente hace bien a la banda, qué sé yo, después lo terminan copiando, hace bien a la difusión. La gente lo quiere comprar porque lo quiere tener original. Yo a mí, por ejemplo, me sigue encantando cada vez que puedo, si puedo, porque estamos hablando del tema de plata, si puedo comprar un disco de una banda que me gusta. Es un placer que me sigue batiendo la cabeza. Dijeron Cromañón recién, se van a cumplir ahora 3 años, en diciembre eso. Sí. Al principio era imposible encontrar un lugar para bandas no mega conocidas tocar en Capital. ¿Les sigue costando después de 3 años encontrar lugares o se abrió un poquito más? No, la verdad está un poquito más cómodo. ¿Sí? Está más cómodo. Me he cruzado con casos de lugares que tienen una habilitación excelente. No sé si puedo decir nombres de vuelta. ¿Sí? Por ejemplo, Diablillo en Olivos, Panamericana y Ugarte. Tiene la mejor habilitación que he escuchado. Me senté a hablar con el dueño para ver de armar una fecha en algún momento y me contó toda la historia que él alquiló, compró el lugar simplemente porque en su momento estaba habilitado, después vino lo de Cromañón, cómo él averiguó para todo. O sea, hay gente verdaderamente que se preocupa por la habilitación, por más de que haya quizá excesos ahora en requerimientos justamente por un tema de miedo. No entiendo yo de esas cosas, así que mucho no puedo opinar. Pero también es verdad de que, bueno, creo que algo a la seguridad en general... ayuda, y igual siempre hay alguno que agarra meter la mano en la lata para todo esto, pero creo que en general fue una cosa relativamente buena que se pidan más requisitos, pero también es verdad que complicó mucho la existencia. Igual ahora está más flojito, así que creo que no fue tan terrible. Entonces, no por Cromañón, sino por el tema. Sí, claro. Entonces repetimos la fecha del show de Futura Banda, es el 18 de agosto. 18 de agosto, sábado 18 de agosto. No tenemos el horario exacto, pero calculo que a partir de las 10 en www.futurabanda.com.ar lo van a poder ver. Es en Speed King, Capital Federal, Sarmiento, casi esquina Roque Sáenz Peña. La entrada anticipada vale 8 y creo que en puerta va a estar 10. Así que, bueno, nada. 4866-1095, llaman y se... El primero que llame al 4866-1095 se lleva una entrada para ir a ver a Futura Banda. Nos comentabas que tenías algún otro tema para tocar, acústico, me dijiste... Está lindo, es cortito y suena bien. No dijiste que hacemos punk rock. Punk rock. La mentira es nuestro tema más... más votado por los internautas. No, creo que está Dejarte en primer lugar, pero Dejarte es de Lucho, no sé si me animo a cantarlo, siempre le pifio la letra. A todo esto, bueno, la banda somos cuatro. Está Lucho, es el otro guitarrista y cantante, Crunch en el bajo, y Fernando Toledo en la batería. ¿Y vos? Yo, guitarrista y cantante, el otro. Bueno. El otro es zurdo, entonces complementamos. Son simétricos. Claro, no, pero él siempre está a mi izquierda, entonces con la guitarra nos vamos peleando todo el tiempo. Bueno, ¿te parece? ¿Hacemos un temita para cerrar? Bueno, dale, hagamos Explicación. Dale. Explicación, es uno de los temas más buenos. A ver, ¿cómo sería la versión acústica? Después de tanto vivir, yo me alejé de ti. Cansado de luchar, y ahora veo que es así. Nunca vas a ser feliz, ni aunque lo tenés ahí. No puedo, no quiero ser tu confesor. Obsesiva, homicida de corazón. No me importa que no te importe, no me expliques más. Quiero que calles, que no me hables, no me expliques más. Conseguí un pequeño corazón, y aunque a mí me hace feliz, vos lo pareces sufrir y tenerlo de adorno. No puedo, no quiero ser tu confesor. Obsesiva, homicida de tu corazón. No me importa que no te importe, no me expliques más. Quiero que calles, que no me hables, no me expliques más. No me importa que no te importe, no me expliques más. Quiero que calles, que no me hables, no me expliques más. Es un tema, en verdad, punk, con dos guitarras, todo bien, violencia, pero... El 18 de agosto lo van a poder escuchar a o vivo. Bueno, Arturo, muchísimas gracias por venir. El tiempo es cortísimo en radio, se nos está terminando, básicamente. Gracias por venir, mucha suerte. Gracias a ustedes. Y un ejemplo vivo de lo que es la cultura libre. Esto fue Rebeldes Estereotipos, fuimos Hernán y José de este lado, Ricardo del otro, la belleza de Guadalupe Fernández, que nos opera. Y mi mujer que está ahí... Del otro lado del vidrio. Te amo. Quédense con Nicolás Falcoff y sus sonidos clandestinos. La semana que viene, versión completa de Rebeldes con todos al aire. Exactamente. Adiós. El gran abrazo libertario para los rebeldes.